compañeros, pues primero una disculpa, porque yo entiendo que es un madral de información que estamos tratando de dar en este foro, y pues ni modo, ¿no? O sea que hay que tratar de agarrar lo más importante de lo que estamos aquí planteando, que sirva al final al objetivo del foro, que es la libertad de nuestros compañeros presos de aquí. En ese sentido, en ese tenor, yo quiero mencionar rápidamente lo siguiente. Se dice que es la unidad del movimiento social es muy importante para que avancemos. Y eso es correcto, decir que el pueblo unido jamás será vencido, está muy bien. El asunto es de que cuando ya hablamos de cuestiones más concretas, ¿no? O sea, yo voy a esto. Al enarbolar, nosotros estamos en la sexta declaración de la selva lacandona por los principios que enarbolan. Estos principios son muy importantes para que podamos avanzar en la lucha. El CNI, por supuesto, el Congreso Nacional Indígena, de la cual es parte aquí Jalisco, reivindica esos principios. En todos los territorios zapatistas, si se llega, dice, está usted en el territorio zapatista, aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Esto quiere decir, compañeros, que ese es el principio de mandar obedeciendo. Porque luego nosotros, como estamos muy acostumbrados en general, ¿no? Hasta en la casa. En la casa el padre de familia no le pregunta a la familia qué se va a hacer, ¿no? Sino el padre casi se decide. Y aquí es el asunto, pues, de la colectividad. La colectividad es la que manda, no las personas, por muy lúcidas y muy brillantes que sean, no es muy bueno para un movimiento que las personas de manera individual decidan las cosas, sino que tiene que ser la asamblea, el colectivo. Pero yo una de las cosas que tengo muy clara es que cuando caí preso, pues una de las cosas que me ayudó muchísimo es el colectivo del cual yo participo. Caímos dos compañeros del colectivo, el 4 de mayo de 2006 en Atenco, estábamos 8 compañeros del colectivo ahí participando y caímos dos, pero ellos nos hicieron fuerte, tanto para cubrir los honorarios de la abogada que nos defendió, Bárbara Zamora, que cobró lo justo, porque tienen que comer los abogados también, cobró lo justo, pero sí, todo el proceso, nos teníamos que entrar después de una feria a cada audiencia. A diferencia de la cantidad grande de compañeros que fueron defendidos por el colectivo de abogados zapatistas, la compañera Bárbara Zamora solo aceptó defendernos a 8 para hacerlo bien, pues. Y sí, pues ni nos sacó a mí, yo estuve nada más 12 días. Bueno, entonces, esto de la colectividad, esto de mandar obedeciendo, es algo muy novedoso que nos han mostrado que sí funciona. Pero no es el único principio, o no es la única cosa que hay que hacer de manera más recurrente, pues, que lo hagamos. Algo muy importante también es la rendición de cuentas, que las comunidades zapatistas se informan hasta el último centavo que se recaba, ellos informan en qué lo gastan. Y eso, no tenemos esa costumbre general en los movimientos. No tenemos la costumbre también de la rotación, de las comisiones, de los voceros, de todo eso, ¿no? Para que todos seamos partícipes, para que todos seamos capaces de asumir la comisión que sea. Creo que eso es muy importante. Y es la, dijéramos que después de haber caído presos y de salir y estar por aquí, ¿qué es lo más importante que pensamos que un movimiento debiera de reflexionar, ¿no? Porque pues a lo mejor usted dice, no, pues eso no es muy bueno, vamos a hacerlo de otro modo. Pero nosotros aquí planteamos las ideas para que ustedes tomen la decisión, que ustedes conduzcan su movimiento, que ustedes tomen las iniciativas que tengan que tomar y que se apoyen en el acompañamiento, que tengan la seguridad que les vamos a estar haciendo desde donde estemos. Yo creo que eso es, junto con otro de los principios zapatistas, que tiene que ver con construir el movimiento, no destruirlo. Otro principio zapatista es servir al movimiento, no servirse del movimiento. Vean cómo es todo el contrasentido de lo que hacen los políticos tradicionales, pero no nada más a veces los políticos tradicionales, sino también a algunos compañeros, pues, se les hace fácil, ¿no? Decir, hacer otra cosa, pues distinta a lo que pregonan esos principios, que insisto, son principios que les han permitido ir creciendo y ser una opción de organización, de ética, de principios, de moral hacia el país y hacia todo. Bien, compañeros y compañeras de esta comunidad, nos da mucha, pero mucha alegría estar con ustedes. Pudiera parecer que somos poquitos, pero así es esto. Yo creo que lo más importante es no dejar de lado el objetivo. En este caso, sabemos que hay presos, nos preocupa y tenemos que ocuparnos de esa situación. Desde luego que les traemos un saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues que de alguna manera ya cumplimos 13 años en esa resistencia por no permitir el despojo de nuestras tierras, y que a cada momento nos encontramos con algunos compañeros, hay caras conocidas, nos encontramos en las marchas, en los foros, en esta situación en la que nuestros pueblos hacen el esfuerzo por no ser despojados de sus tierras, de sus aguas, de su territorio, y creo que una vez más estamos aquí para decirles que aquí está también nuestra voz, nuestro corazón y esa disposición para de alguna manera ir conformando esa construcción de esa unidad, pues que tanto anhelamos y que a veces nos cansamos de repetir esa consigna del pueblo unido jamás será vencido, pero creo que no nos queda otra más que seguir empujando esa idea, seguir construyendo, dándonos ánimo unos a otros, y que ese ánimo, pues desde luego que nos ha llevado a situaciones de alegría en muchos de los casos. Hace un momento yo escuchaba en la participación de la otra ronda finalizar al compañero Alberto Patistán, no sé, ya se me perdió por aquí, pero bueno, y a tantos compañeros que lo antecedieron, y escuchar esas experiencias que son parecidas porque tiene que ver con la forma en que el sistema utiliza los medios, pues, de control, de represión, para intimidarnos y hacer que la detención de algún compañero o la agresión a algún compañero o compañera sirva como ejemplo para que ya la gente no vuelva a hacerlo. Pero pareciera que no entendemos, y claro que no lo entendemos, porque la necesidad por la cual alzamos la voz, protestamos o hacemos, nos rebelamos, tiene que ver con ese derecho legítimo que tenemos, ya sea por la tierra, en el caso de los campesinos, de los indígenas, de nuestros hermanos en el campo, o los maestros en su afán de no permitir esas reformas que les hacen daño, que son un retroceso a la propuesta cotidiana del trabajo que ellos desarrollan, los maestros en este caso, para construir un mundo diferente. Pero el sistema, bueno, pues se empeña en echar abajo todos esos logros. Y bien, les quiero comentar, compañeros, que en esa zona, en la zona oriente del Valle de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con muchos problemas, con muchas situaciones internas, ha sobrevivido, ha seguido resistiendo en ese acompañamiento con otros movimientos. Por eso les decía que muchas caras no son familiares, porque hemos construido, afortunadamente, la amistad, la solidaridad y ese gran lazo familiar que sentimos cuando llegamos a un pueblo como tan digno como este, el de San Pedro Danisco. ¿Sí? Nos sentimos en nuestra casa. Desde luego que traíamos un poquito de frío, y ese frío se nos aleja cuando nos ofrecen su amistad, su sonrisa y esa esperanza que tenemos que construir todos juntos, porque no están solos, hermanos, no están solos, no están solas, y creo que tenemos que seguir construyendo esa unidad, y que la tenemos que hacer, pues somos los de abajo. Pareciera que somos los de siempre, a veces sí nos desesperamos en algunos casos, o porque vemos que esto no, pareciera que no avanza, pero no es cierto, algo pasa, y creo que cuando algo pasa así fuerte y nos sacude esos sentimientos como pueblo, pues nos tenemos que juntar. Es difícil hablar a veces de las experiencias a veces, como que en mi caso no me gusta hablar de lo que hemos vivido. ¿Por qué? Pues porque es la repetición de muchos hermanos que han pasado por este camino, la agresión del sistema, el desprecio de los que tienen más por los que no tenemos mucho. Pero creo que cuando descubrimos que la fuerza está aquí abajo, en el pueblo, con nuestros hermanos, con nuestros iguales, cambia nuestra percepción, cambia nuestra forma de ser, y creo que surge ese compromiso. La conciencia no es otra cosa más que el conocimiento de lo que estamos haciendo y de lo que queremos para uno mismo, para el que ha pasado por esta situación de encarcelamiento o de dificultad en esta insistencia por mejorar las condiciones en que vivimos. Allá en nuestros pueblos, pues las condiciones se tornan difíciles, porque ahora el cambian las estrategias, el sistema cambia la estrategia. Ahora ya no es un decreto expropiatorio, ahora ya es la compra, la decisión de cada ejidatario, de cada comunero, para que pueda decidir de su parcela. Y para eso pues están las instituciones, en este caso la Procuraduría Agraria, que tiene que ver con la institución que tiene que ver con la tenencia de la tierra, el Registro Agrario Nacional, con agua, que son instituciones que una que tiene que ver con el agua específicamente, y la otra institución que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Bueno, pues hoy cambian la estrategia, cambian el uso de suelo o la idea de la tenencia de la tierra, de lo colectivo, de lo ejidal, de lo comunal, a lo privado, en donde cada ejidatario ya puede decidir, y sobre todo, ¿para qué? No para que la trabaje, sino para que la venda. Esa es la nueva propuesta. Y esa tentación, en esta realidad que estamos viviendo de necesidad muy, muy grave económicamente, pues cae como una tentación muy fuerte en nuestros hermanos, en nuestros vecinos, y que se vuelve como una parte difícil que hay que enfrentar para hacerle conciencia, para estarle repitiendo al compañero que le están ofreciendo ese cambio de régimen de tenencia de la tierra, para que no la venda, para que no venda el futuro de sus nietos. Y estamos en esa pelea, estamos en un camino legal, y que, pues, si fuera esa parte legal, pues desde cuándo ya hubiésemos ganado. ¿Por qué? Porque el derecho nos asiste de ser dueños de esos espacios en esa zona oriente. Pero por otro lado, pues vemos la necesidad que no nos queda otro, que aprendimos en esos 13 años de estar juntos. No hay otra forma no hemos descubierto otra forma, desde luego que utilizando la parte legal, que es muy importante, pero algo que determina la tenencia de la tierra o el éxito de cualquier movimiento es la unidad del pueblo. No, eso lo entendemos perfectamente, y creo que no hemos dejado de empujar esa parte. Y desde luego, con el acompañamiento de tantos hermanos, de tantas organizaciones, no solo a nivel nacional, sino a otros niveles. La solidaridad llega cuando los pueblos toman iniciativa. Y el caso de Danisco no es algo aparte. El asunto de los presos en Danisco y en tantos lugares en donde se defiende la tierra, el agua, la cultura, nuestra identidad como pueblo, como comunidad, desde luego que ahí estamos los de Atenco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo necesitamos, muchos corazones, muchas manos, muchos gritos llegaron a decir: aquí estamos, todos somos Atenco. Y como ahora también gritamos con mucho fervor y de corazón, que Tlanisco no está solo, todos somos Tlanisco. Como también no tenemos que hacer de lado la situación tan grave que a todos nos duele, de nuestros jóvenes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy Ayotzinapa somos todos. Y pareciera que esto no avanza, pero creo que el hecho de estar, de juntarnos, a pesar de un poquito de distancia, pero en nuestro caso no nos hemos salido del Estado de México, estamos en el Estado de México, estamos en una comunidad que es hermana, y no importa aunque estuviera más lejos, yo creo que la obligación, porque se vuelve una obligación. No es ir y decir: aquí estamos, te doy mi mano, nada más, y olvidarnos. Creo que tenemos que sacar tareas en las que tenemos que estar pendientes, y que de alguna manera sí tenemos que empujar. No sé, aquí, para con los compañeros de Tlanisco que están en prisión, sí se tiene que agendar que nosotros nos vayamos con el conocimiento de que nos llevamos una tarea, para no solo para denunciar en esa parte de la zona oriente, sino para participar en determinado momento con lo poquito que podamos, si juntamos nuestras fuerzas, juntamos nuestras voces, nuestra rabia, nuestro enojo, creo que vamos a lograr la libertad de nuestros hermanos que están en prisión. Y desde luego que ya no quiero cansarlos, desde Atenco, en Resistencia, les decimos, hermanos, que no estamos solos. A hoy no es Atenco, no es tan solo Tlanisco, no es tan solo nuestros hermanos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, es la patria la que nos llama, la que siempre nos ha llamado, pero a hoy es ineludible ese llamado. Y que todos podemos aportar algo de lo que podemos, de lo que hemos venido dando y de lo que tenemos en nuestra mente, un mundo diferente, en mejores condiciones. Y desde luego nuestro más amplio reconocimiento a nuestros hermanos de la otra campaña, al EZLN, que ha estado no solo pendiente, ha estado trabajando en la trinchera que le corresponde, y que no olvidemos que que todos somos pueblo, que independientemente de las siglas que nos representa como organización, antes que ser cualquier organización, antes de eso somos pueblo. Y como pueblo tenemos que estar juntos ante este llamado que la patria nos hace. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Jalisco vive! ¡La lucha sigue! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Nunca más! Gracias. Nosotros. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Bueno, le recordamos por ahí, ahí vienen unas compañeras de Tocuila, es otra comunidad, son compañeritos que están a un pueblito al lado, que están trabajando. También traen un saludo, se me olvidaba. Mañana hay un recorrido en todo ese territorio, y el lunes recibimos a los compañeros en Atenco, recibimos a los compañeros de Ayotzinapa para escucharlos en su denuncia. Desde luego que ya sabemos de lo que se trata, pero Atenco les da ese recibimiento el lunes a las 3 de la tarde, los que por ahí pudieran acompañarnos. Desde luego que esa es la invitación. Mañana hay un recorrido al territorio de esa zona que pretenden nuevamente seguir con ese proyecto. Aunque gritamos en una consigna que la decisión está tomada. El aeropuerto a la chingada. La decisión está tomada. El aeropuerto a la chingada. Sí. Buenas noches, mi nombre es Alicia Ruiz Acosta. Yo vengo de la comunidad de San Miguel Tocuila, Texcoco. Bueno, nosotros venimos aquí para el apoyo de todos ustedes.